Presentarse y preguntar a otra persona cómo está. Me llamo Cristina, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Muy bien. Regular, mal, gracias. ¿Y tú? Preguntar y decir la edad. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Y tú? ¿Qué edad tienes? 15 años.